Ecuador. Te lo dice Normita Arco. En tu corazón. ¿Por qué te fuiste de mi lado? ¿Por qué? Sin importarte mi dolor.